Desarrollo, Recursos Naturales y Medio Ambiente no emitió dictamen sobre el proyecto de zonificación presentado por el Ejecutivo Provincial. Por lo tanto, no tendrá tratamiento en lo que será la última sesión ordinaria de la legislatura chubutense mañana jueves 10 de diciembre. Si bien reconocemos como un pequeño logro el hecho de que no avance este proyecto, en las comunidades nos mantenemos en estado de alerta y movilización, considerando que el gobierno tiene como recurso la posibilidad de llamar a sesiones extraordinarias y darle tratamiento en lo que resta del año. En realidad, desde las asambleas lo que estamos exigiendo es que este proyecto sea retirado porque consideramos que es fraudulento y está hecho a espaldas del pueblo. Asimismo, exigimos el tratamiento urgente de nuestro proyecto de ley presentado por Iniciativa Popular, que cuenta con el aval de más de 30.000 firmas. Cinco por peso. La Comisión de Desarrollo. Jueves, ¿quiere seguir hablando, Valperín? Estás escuchando Radio Comunitaria La Mosquitera, el 88.1, y ahora estamos en comunicación con Marcelo Giró, amigo de la casa, un combativo como no lo hay del agua mendocina, que nos va a contar un poquito de esta situación que está pasando en Chubut. Buenas tardes, Marcelo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, muy contento por estar con vos. Gracias por la comunicación. Contanos un poquito de este chubutuazo, como dice don Darío. Sí, el chubutaguazo, digamos, ajá, término que, digamos, tomado por analogía con lo que algunos llamamos el mendoaguazo, para diferenciarlo del mendozazo de los años 70, ¿no? Sí, bueno, tal cual justamente la noticia que estaban allí leyendo. Ahí se nos... Justamente venimos adhiriendo y solidarizándonos y apoyando acá desde Mendoza desde diciembre pasado, cuando, digamos, tanto la ley 7722 como la 5001 corrían serio peligro en simultáneo en ambas provincias, y nuestra recuperación del pueblo mendocino de la 7722 logró como efecto carambola evitar que se cayera del todo la 5001 en Chubut, ¿no? Y bueno, después de esa gran victoria nuestra, que fue también, por suerte también de ellos, vino esta nueva embestida que se venía a venir por parte del gobernador Arcioni, apoyado por el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, y el ministro de Desarrollo Productivo, Culfas, ¿no? Así que bueno, este proyecto de zonificación, que claramente, como muy bien decía la nota, fue tejido, armado a espaldas del pueblo, con cuestiones fraudulentas de inclusive presentar dentro de las, entre comillas, argumentaciones a favor del proyecto, un supuesto aval o digamos, sustanciarlo como en su apoyo a través de un informe generado por el Instituto de Geografía y Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro, cuyo director, el equipo del director de ese equipo y director del instituto, salió a desautorizar por completo ese uso inconsulto y tergiversado del informe que habían del libro que ellos habían producido, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que por esa y por muchísimas otras cuestiones, empezando por la absoluta falta de licencia social muy clara en todo el territorio chubutense, quizás en algunas comarcas y ciudades más que en otras, obviamente. Si hacemos una encuesta en Esquel, no va a dar el mismo resultado quizás que en la petrolera Comodoro Rivadavia. Pero en toda la provincia de Chubut, y también incluyendo particularmente en la meseta, objeto, digamos, de esta zonificación, ha habido múltiples expresiones de rechazo. No ha habido casi localidad chubutense donde no haya habido concentraciones y marchas, algunas muy multitudinarias, ¿no? Así que bueno, saludamos esta victoria parcial, pero entendemos que hacen muy bien las asambleas chubutenses y todos los colectivos organizados en seguir oponiéndose a esta embestida del gobernador Arcioni y de todos los políticos que quieren prestar su aval a las pretensiones principalmente de la empresa transnacional Pan American Silver, que sería la primera y más grande de las inmediatamente beneficiadas si hubiera avanzado este proyecto, ¿no? Claro. Vos sabés que, Marcelo, había una situación que yo escuché y luego busqué y leí, donde se contaba que científicos del CONICET, y ahí corregime vos, creo que lo acabas de decir con otras palabras, científicos del CONICET desmintieron ciertos datos que fueron tergiversados por parte de Arcioni y el ministro de Turismo o de Medio Ambiente de Chubut. Sí, exactamente. Es el caso que te comentaba recién, el doctor en geografía, Guillermo Velázquez, colega mío, que es justamente el director de este instituto de la Universidad Nacional del Centro en la provincia de Buenos Aires, con sede en Tandil. Y sí, efectivamente, hay un atlas de índice de calidad de vida, elaborado a partir de múltiples variables, tomadas del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, digamos, a escala de radios censales, es decir, con un nivel de detalle bastante importante, pero en la elaboración de este índice de calidad de vida, él fue muy contundente, el colega Velázquez, al afirmar que en la construcción de ese índice, en el cálculo del índice, el hecho de que en algún radio cuente con minería en general y particularmente más aún megaminería, en vez de ser un dato favorable a la calidad de vida, ellos lo consideran como dato negativo, inciden de manera negativa en la calidad de vida. Dice, si hay alguna coincidencia en radios censales de que tengan una calidad de vida ligeramente superior a otras, habiendo proyectos megamineros, más bien tienen esa calidad de vida a pesar, dijo él, de que justamente haya minería allí, ¿no es cierto? Inclusive, abundando en esto lo digo por mi cuenta, suele suceder que justamente áreas donde hay proyectos megamineros intentando instalarse, se produzca un cierto abandono relativo durante cierto tiempo por parte del Estado de esos territorios para que las condiciones deficitarias en calidad de vida se vean aún más profundizadas, como para luego, quebrar la resistencia de esas poblaciones y que luego, bueno, terminen aceptando los espejitos de colores de que, bueno, acepten la megaminería, resignen su territorio y las megamineras van a venir a cumplir, a salvarlos y a cumplir el papel que nunca había debido abandonar el Estado, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto en multitud de territorios, se ha visto en Catamarca, se ha visto en San Juan, inclusive lo vimos aquí mismo en Uspallata, donde, bueno, en múltiples aspectos, a lo largo de cierto tiempo, digamos, hubo necesidades esenciales que el Estado dejó de, no cumplió adecuadamente, o cuando se pretendió extorsionar a los malargüinos, hace cierto tiempo, hace una década, diciendo, por parte de un concejal, malargüino, bueno, si no se aprueba el acta acuerdo de Potasio Río Colorado, olvídense de que Malargüe vaya a tener una sala de terapia intensiva, como si el contar con terapia intensiva no fuera obligación indelegable del Estado para un municipio tan alejado del otro hospital de cierta complejidad más cercano como el de San Rafael. Es decir, no podemos supeditar una inversión de ese tipo por parte del Estado a la instalación de una minera. Tal cual. Marcelo, buenas tardes. Darío te saluda. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Te quiero pedir un análisis, porque la verdad es que la acción, más que la reacción del pueblo de Mendoza, el pueblo de Chubut, de los pueblos, ¿no?, en la defensa en contra de la megaminería contaminante, en defensa del agua, está en un momento, no sé, te quería pedir en qué momento está, porque con esta noticia de que el agua ya es parte de los mercados futuros de Wall Street, que ya cotiza en bolsa, ¿no?, que ya decididamente lo ya se hace, ¿no?, pero decididamente ya lo quieren instalar desde este lugar, ¿no?, directamente, que una mercancía y algo a comercial, y no como lo considera la ONU, que es un derecho humano, ¿no? Pero ¿qué análisis hace de esta situación, ¿no?, estas acciones de los pueblos y este poder concentrado, el capital que avanza y que quiere depredar todo, ¿no? Sí, realmente estamos, en cualquier escala que se mire, desde la local podríamos mirar el oasis norte de Mendoza y desde ahí hasta la escala planetaria, ¿no? En todas las escalas, atravesando todas las escalas y todos los territorios mundiales, hay una lucha muy fuerte por los bienes comunes y particularmente por el agua. No exclusivamente, pues por ciertamente sigue habiendo luchas por la tierra, sigue habiendo luchas por las semillas, por la biodiversidad, Y bueno, la lucha por el agua, tanto en cantidad como en calidad, ¿no? O sea, el agua, del agua, ¿quién se apropia? quién o quiénes o qué grupos empresariales, capitalistas, se apropian del agua y especulan a futuro con ella, ¿no? Porque esta noticia que vos muy bien traes a colación tiene que ver no con la cotización en bolsa de una empresa privada suministradora de servicios de agua potable o de una embotelladora de agua mineral. No, acá estamos hablando de una cotización de volúmenes de lo que se supone que a futuro, dentro de unos años, van a costar, se va a cotizar en el mercado los acres pies o metros cúbicos de agua, ¿no? Es decir, es especulación capitalista en su estado máximo, esto de la especulación a futuro de sobre el precio del agua, ¿no? Y una mercantilización que, como la de todos los bienes comunes que mencioné recién, ¿no? Incluyendo también las semillas, incluyendo tan sujetas a este modelo agrotóxico transgénico, en donde tres o cuatro empresas transnacionales controlan cada vez una porción cada vez mayor del mercado mundial, tanto de semillas como de agrotóxicos. Bueno, es un modelo que en Mendoza, en la Argentina, en nuestra América y también a escala mundial viene siendo cada vez más resistido. De muy diversas maneras, por muy diversos tipos de organizaciones, pero en donde los pueblos realmente le están dando batalla a esta mercantilización cada vez mayor de todo lo que tenga que ver con la vida y su reproducción, ¿no? Y empezando, como bien decías también, el agua, que hace 10 años ya fue declarada justamente por la ONU, el derecho humano al agua potable y al saneamiento es un derecho humano que no debiera pasar de ninguna manera por mecanismos o ínfimamente, pero no que debiera quedar supeditado el acceso a mecanismos de mercado, ¿no? En donde un puñado de grandes capitalistas se enriquezcan a costa de la sed de otros, ¿no? Y del no acceso justamente a un bien tan esencial, ¿no? Un bien que nunca jamás debiera haber sido mercantilizado. Que no es que la mercantilización empezó ahora, porque de hecho estamos hablando de mercados de futuros, pero la mercantilización ya se viene practicando desde hace tiempo en California, en Chile, en muchos otros lugares. De hecho, en Chile, la dictadura de Pinochet impuso un nuevo código de aguas que estableció prácticamente un mercado de aguas en donde al mejor postor prácticamente quien más podía pagar fuese mega agricultor o mega minero o explotador forestal, se podía acaparar porciones crecientes de agua a costa de campesinos, de agricultores y de la propia población, ¿no? Así que, bueno, esas son luchas que lamentablemente uno puede avizorar que no se van a terminar ahora, que en Mendoza hemos dado grandes batallas y ojalá las sigamos ganando y no tengamos que dar muchas más, pero que allí donde está la voracidad de este sistema capitalista y donde haya lo que ellos llaman recursos naturales por explotar, que necesiten, por ejemplo, consumir grandes volúmenes de agua o ponerlos en riesgo de contaminación, y bueno, van a seguir ellos empeñados en seguir apropiándosela, ¿no? Sí, vos sabés que justamente, y por ahí es demasiada casualidad, ¿no, Marcelo? Pero fíjate vos, cuando pasó lo de la 7722 el año pasado fue en diciembre. Ahora en diciembre, otra vez, lo mismo pero en Chubut, ¿no es cierto? Y también en mismo diciembre, y para más o menos la misma época, estamos hablando lo de la cotización en bolsa, en Wall Street, del agua. Es como que es muy simbólico el hecho de que justo a fin de año salte la patada con este avasallamiento de los bienes comunes, del pensamiento popular, ¿no? Sí, por ahí es verdad, no es la primera vez que para cuestiones de este tipo nos toman por estúpidos y juegan con el hecho de que por ahí, y más avanzado de diciembre, ¿no? Más cerca de las fiestas, peor aún, contar con que, bueno, la gente ahora está con la cabeza en otra cosa, pensando en la Navidad, en Año Nuevo, Asistarse. Es sádico, bueno, ni dejar descansar a la gente. Bueno, ¿crees que nos vamos más atrás? El 21 de diciembre del 2001 también. Totalmente. Con todo lo que indicó el corralito y las medidas previas de López Murphy. ¿Te acordás? Sin lugar a dudas, sí. Bueno, eso es lo que por ahí, y es como que es agotador, ¿no? El hecho sí. de que siempre lo mismo y vuelven con la misma fórmula. Bueno, pero ¿cómo se equivocaron? Vamos a la otra cara, ¿cómo se equivocaron? Exactamente. ¿No? ¿Cómo exactamente. Se equivocaron? Sí, no, realmente nos subestimaron enormemente, la subestimación por parte de la casta política fue tremenda. Yo recuerdo en diálogo con una senadora provincial que terminó votando en contra de la reforma de la 7722, una senadora justicialista, y que nos entrevistamos justamente, se quiso reunir para escuchar un punto de vista en torno a este tema, que ya no estaba presentado todavía el proyecto de Suárez, pero se veía venir, ya estaban en discusión los proyectos de Abraham y Agulles. Me dice, mira, ¿sabes lo que dicen acá en los pasillos tus colegas, mis colegas? Que en realidad ustedes son cuatro pelagatos los que se juntan ahí una vez por semana en la plaza en la parada de colectivo a protestar y pedir por el fracking, pero en realidad no mueven la aguja y no pasa nada. Es más, seis meses antes el subsecretario Viñazú, con relación al fracking, había dicho que los opositores éramos un puñado y que ya nos habían neutralizado. Bueno, ahora tenemos las expresiones de Suárez publicadas anteayer diciendo que somos que hay una mayoría silenciosa que apoya la megaminería y que nosotros seríamos un puñado de mentirosos que logra enervar a una horda, según un periodista bastante conocido, a una horda de prácticamente de salvajes, ecoterroristas, sí nos han dicho, que dio vuelta a las posibilidades de progreso y empleo para Mendoza, ¿no? Una sarta de mentiras, nos tachan de mentirosos cuando ellos son los principales autores de las mentiras, ¿no? Tal cual. Bueno, la verdad que es muy, muy interesante, porque ahí unificaste dos temas centrales para este avasallamiento, como decía el Ángel, que es el poder político y el poder de los medios de comunicación, que acá en Mendoza, cuando llegan estas instancias, se ve tan claro el hilo, ¿no? Sí, absolutamente. El papel de los medios, de hecho, de los que manejan los grandes medios hegemónicos, no estamos hablando del trabajador común va y hace su trabajo en algún diario impreso o digital, porque bueno, es el medio que tiene para llevar la comida a su casa, ¿no? Estamos hablando de quienes manejan la línea editorial y de un puñado de periodistas que se creen grandes estrellas y que acuerdan una línea política claramente reunidos con la dirigencia política y empresaria, ¿no? O sea, son sus voceros, sus grandes voces multiplicadoras a través de esos medios hegemónicos. Y el papel de los medios alternativos, como es la Mosquitera, como son todos los medios del Comecuco, ¿no? Es absolutamente esencial. Inclusive algo muy interesante que me llegó esta mañana, que me llegó un anticipo anoche y otra y la confirmación esta mañana de un texto en donde hay un colectivo bastante numeroso de periodistas de Chubut, en donde justamente reclamando el derecho a la información, que no hay debate si no hay información de calidad, ¿no? En donde justamente cuestionan durísimamente el proyecto Arcioni y el hecho de que en los medios hegemónicos chubutenses ellos no estén pudiendo informar adecuadamente como quisieran acerca de las realidades de lo que implicaría la megaminería, ¿no? Así que me pareció una actitud bastante valiente sacar ese comunicado conjunto firmado por decenas de periodistas, ¿no? Y creo que, bueno, eso se ve a escala mundial. Y volviendo un bocadito nomás, volviendo sí. atrás, esto que nos quieren tomar el pelo en diciembre, mirá a qué punto llegará el descaro de estos tipos que en el año 1900, si mal no recuerdo, 97, ¿sí? O creo que fue por ahí, lograron en la legislatura, o 2003, pero fue hace aproximadamente 20 años, lograron los tipos una sesión especial de la legislatura en enero, 4 de enero, para lograr desafectar una porción del Parque Provincial Topongato, allí donde justamente había un mendocino que quería seguir pudiendo llevar adelante su proyecto con cateos mineros, y se había visto impedido justamente por la ampliación del Parque Topongato. Entonces, se reunieron para dictar una ley de quitar de un área natural protegida una porción para seguir habilitando la minería metalífera. A ese nivel de descaro, en pleno mes de enero, llega esta gente. Legislatura Express. Marcelo, te agradecemos muchísimo. La verdad que el tiempo siempre es corto, pero nos vamos a seguir encontrando. Así que así es. Un abrazo grande y nos seguiremos encontrando, tal cual. Y muchísimas gracias por el espacio. A vos, querido Marcelo, muchas gracias. Abrazo. Bueno, escuchamos a Marcelo Giró.